tanto soportar la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido? Has vuelto a verme para que yo sepa de tus desventuras, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor. No podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste, hasta saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, todo lo que fue mi amor, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.